liebe Friedel, ihr wisst ja gar nicht, was das heißt, in diesen Apparat reinzureden. Aber es ist für mich heute eine besondere Freude, denn wir sind alle zusammen und wir haben herrliche Tage bisher verbracht. Leider muss Felix morgen schon wieder zurück. Obwohl ich ihm besonders, ich sowie auch Etty und Mal ihm besonders dankbar sind, denn es war ein komplettes Zusammensein diesmal. Wir sind so glücklich und verbringen so schöne Stunden, wie ihr es euch gar nicht vorstellen könnt. Leider sind wir mit euch nicht zusammen, aber hoffen im nächsten Jahr, dass ihr es irgendwie möglich machen könnt, dass ihr mit uns zusammen seid. Wie ich euch schon schrieb, möchte ich euch gerne irgendwie behilflich sein, wenn es wirklich möglich ist, dass ihr kommen sollt. Im Moment schicke ich euch viele, viele Grüße und Küsse, auch wenn es nur durch das Tonband ist, und hoffe euch recht bald persönlich wieder zu sehen. Querida Luchita, querida Doña Berta y Don Mauricio. Para ustedes, especialmente en castellano, unas palabras diciendo que estamos juntos acá con todos nuestros familiares, recordando a todos ustedes y deseando que a lo mejor algún día puedan estar con nosotros juntos, que esto sería nuestro gran deseo. Queridos tíos y primos, estamos disfrutando en los últimos momentos junto a nuestro simpático tío. Desearía tenerlos a todos juntos en una noche de Shabbat como la estamos pasando en estos momentos. Las puertas se abrirán lo mismo que nuestros corazones a vuestro recibimiento al Uruguay. Muchos cariños para todos de nuestra prima y sobrina Diana. Les habla Roberto, buenas noches. Realmente esta noche es una noche de gala porque está reunida casi toda la familia Reiniger y parte de la familia Sabán. Hemos pasado unos días hermosísimos, fuimos a Punta del Este. El tío me llevó por primera vez al baño turco, pucha que la sudé, que fue divino. Bueno, realmente el tío rico llegó y se puso de fiesta la casa. Está durmiendo conmigo y armamos un relajo toda la noche divino. Bueno, Luchita, muchos saludos para ti. Realmente me auno a tu felicidad de tener un hijo en Israel y en toda Europa, que será un maravilloso. A mis tías Inge y Friedel y su familia, muchísimos saludos, pero lamento mucho que no estén junto con nosotros, que hubiese sido una lástima. Hubiese sido una alegría mayor todavía tenerlas con todos nosotros, pero creo que el año que viene vamos a tener un lindo programa porque parece que van a tener una casa, no sé, va a haber una cuestión acá, que van a ir toda la familia, esto va a ser maravilloso. Bueno, cierro esta cinta y hasta el año que viene.